cane está maduro, su color es oro puro, brilla lindo bajo el sol. Con el viento las espigas juegan cual ola marina, su ondular es un primor. Tal vez hoy, tal vez mañana, se alborota la campaña, la cosecha va a empezar. Y a la ronda chacarera, de danza y de campera, que Dios gracias llegará. Los cosecheros son los pioneros, que por su patria trabajará. Los cosecheros, diente de acero, que nuestro pueblo respetará. Cosecheros a lavar, los cosecheros para la la, quieren la tierra de corazón. Los cosecheros a lavar, los cosecheros para la la, le dedicamos esta canción. Cosecheros son los pioneros y por su patria trabajará. Los cosecheros, temple de acero que nuestro pueblo respetará. Los cosecheros allá van, los cosecheros tralala, quieren.